Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Si violan la cuarentena, van presos. Si nos violan a nosotras, no. Editorial Radio Humedales, 24 de julio de 2020. Antonia Barros tenía 21 años cuando se suicidó en octubre del 2019, tras no poder soportar el daño emocional que le generó haber sido víctima de una violación perpetuada por Martín Pradenas en septiembre de ese mismo año. El martes 22 de julio, recién pasado, se dio a conocer la medida cautelar que debe cumplir Martín Pradenas tras su formalización por abusos y violación en contra de Antonia Barros y de otras mujeres. Muchas esperábamos un primer acto de justicia frente a este caso, pero el juez Federico Gutiérrez rechazó la solicitud de prisión preventiva realizada por el Ministerio Público y con ello determinó que Martín Pradenas no es un peligro para la sociedad, por lo que puede esperar la resolución del juicio cumpliendo arresto domiciliario. Frente a esa resolución, entendemos que cuando el juez habla de sociedad, no considera el bienestar y la seguridad de las mujeres. Probablemente la sociedad que él resguarda es la sociedad machista y patriarcal en contra de la que luchamos a diario las feministas, que sabemos que Pradenas no es una excepción en la conducta de los hombres, y mucho menos una víctima de calumnias. Pradenas es un hijo sano del patriarcado y su conducta corresponde a la de un macho educado en la cultura de la violación. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de cultura de la violación? La cultura de la violación es la justificación y naturalización de las agresiones sexuales. Esto ocurre en todos los ámbitos de la vida y en todos los espacios, ya sea en la familia, en la escuela, en la calle, en los medios de comunicación hegemónicos y, por sobre todo, validadas por las políticas de Estado. En todos estos espacios se transmiten mensajes que validan el acoso y el acceso al cuerpo de las mujeres sin la necesidad del consentimiento. Ser agresores sexuales en la cultura de la violación es un comportamiento esperable en los hombres. Esta cultura se perpetúa, además, con el porno como principal ente educador de la sexualidad y el silencio y resguardo de los secretos familiares como medios para encubrir y proteger a los violadores, sin importar el daño físico y emocional que puedan sufrir las víctimas. Porque, ¿de qué otra manera explicamos la protección que ha recibido Martín Pradenas desde que fue denunciado? Este martes, todo el despliegue de las fuerzas de carabineros se enfocó en cuidar al violador y perseguir a las mujeres que, pese a la pandemia, salieron a gritar a las calles que ya no queremos más impunidad y que si la justicia falla, ahí estaremos todas para no olvidar y denunciar a los violadores y a sus cómplices a donde sea que estos vayan. Por otro lado, la defensa de Pradenas que realiza el abogado Gaspar Calderón refleja el pensamiento de muchos hombres que en estos días guardan silencio o bien defienden la falsa inocencia de Pradenas, justificando su actuar en el comportamiento o falta de autocuidado de las víctimas. Es importante y necesario mencionar que Gaspar Calderón es el mismo abogado que defendió al ex cabo de carabineros Walter Ramírez, quien fue condenado por la muerte del comunero Matías Catrileo, y también formó parte del montaje realizado en el caso Huracán, que tuvo como consecuencia la muerte de Camilo Catrillanca. Probablemente estos vínculos no son casuales y menos aún en Temuco, en donde la justicia chilena lleva años encarcelando a personas del pueblo mapuche, sin pruebas, con testigos falsos o bien bajo montajes cuya única explicación es el profundo racismo que atraviesa todas las instituciones y que protege los intereses de los empresarios blancos. Porque en Chile, un violador puede esperar su condena en las comodidades de su casa, pero no una mapuche, una machi o quien se atreva a denunciar las políticas extractivistas y represivas del Estado. Recordemos que la machi Francisca Linconao pasó meses encarcelada injustamente y que solo debido a las presiones de organizaciones sociales y de organismos internacionales, sumado a la huelga de hambre que llevó a cabo, se logró conseguir que le permitieran esperar el juicio en su rehue. Juicio que finalmente develó que la machi Francisca era inocente y había sido encarcelada injustamente como muchos de sus hermanos mapuches, que llevan meses e incluso años en la cárcel esperando un juicio. También le ocurrió al profesor Roberto Campos, quien estuvo alrededor de 2 meses en la cárcel por romper un torniquete del metro y se le acusó de ser una persona que incita al odio, ¿Es que acaso un violador no incita al odio hacia las mujeres? Estos actos develan que para los jueces y para el Estado, los cuerpos y las vidas de las mujeres no tienen valor. Por eso hoy y todos los días denunciamos al Estado chileno y al Poder Judicial como cómplices de los violadores y agresores de mujeres, niñas y niños, cómplices de Martín Pradenas como responsable de la muerte de Antonia Barra. Denunciamos y repudiamos la decisión del juez Federico Gutiérrez, quien sin tomar en cuenta los múltiples estudios que indican que a las víctimas de abuso o violación les puede tomar años reconocer y denunciar públicamente sus historias, decide declarar como casos prescritos otras dos violaciones que se le imputan a Martín Pradenas. Hoy denunciamos que en Chile la policía encarcela y obliga a pagar multas en dinero a quienes desobedecen la cuarentena, pero deja libres y protege a los violadores. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org. Hola, hola, queridas auditoras, queridas radioescuchas, estamos nuevamente con una boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales, hoy día viernes 24 de julio del año 2020. Como siempre, iniciamos con una editorial sonora, en esta ocasión a cargo de nuestra querida compañera Pauli, y luego escuchamos el punk de Perra Vieja con su tema que se llama, al igual como se llama la banda, Perra Vieja. La semana pasada no tuvimos boletina por motivos de este contexto, tuve que moverme de la ciudad. Estoy en un territorio al centro sur cuidando de mi abuela, así que estoy haciendo el programa desde mi computador, obviamente extrañando y mando cariños y saludos a mi querida amiga y compañera DJ Otra Planetaria, que nacía los radiocontroles. Estoy contenta, sí, de poder hacer este noticiero semanal, más aún en este contexto donde es tan importante romper cercos comunicacionales, poder vociferar lo que no se vocifera y poder también hacer noticias desde nuestra perspectiva como medio libre y como medio feminista. Como siempre, antes de iniciar con el bloque noticioso internacional, vamos a saludar a las radios que nos retransmiten: Radio Curruf, Radio Latué, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Manque, Radio Nehuen, Agencia de Noticias Medio a Medio, Raíces Poblacionales de la Esquina Tupalante y Latinoamérica Rompe el Cerco. Hoy día sobre todo tenemos noticias del territorio, pero también tenemos algunas noticias internacionales que les vamos a contar a continuación. Vamos al primer reporte entonces de nuestra querida compañera y retortera Tami. Muy buenas tardes a todas las amigas y oyentes de la Boletina Informativa. Mi nombre es Tami y hoy día les traigo desde México una noticia vinculada al avance de las luchas de resistencia al fracking acá en el territorio, ¿no? Como deben saber, el fracking, que también es conocido por el nombre de fractura hidráulica, es una técnica no convencional de extracción tanto del petróleo como del shale gas o el gas shale, que se da a través de la perforación de pozos muy profundos en el suelo en los cuales se inyecta una suerte de mezcla de agua, arena y productos químicos que con una alta presión logran forzar el flujo de salida de los hidrocarburos en los poros perforados, ¿no? Es una técnica que básicamente surgió debido al hecho de que es cada día más difícil encontrar grandes concentraciones de petróleo disponibles, es decir, esa imagen que tenemos de que se perfura el suelo y que el petróleo sale solito es algo cada vez más difícil porque hemos desarrollado un modelo energético tan predatorio que ha logrado acabar incluso con este recurso que ya sabemos tan de niños, ¿no?, para nuestro mundo. Y bueno, básicamente lo que el fracking se propone hacer es lograr extraer hidrocarburos de entre las rocas, ¿no? Ese poquitito que queda entre las rocas, lograr extraerlo a través de esos pozos. Y bueno, lo que pasó en México esta semana es que el martes 21, la Alianza Mexicana contra el Fracking envió una carta al gobierno federal exigiendo la prohibición del fracking acá en México. A través de una carta que era pública, pero dirigida específicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, la Alianza urgió emitir un decreto de suspensión del fracking mientras el poder legislativo avanza con una prohibición definitiva, como ya ha sucedido en otros países. Al respecto, Beatriz Olivera, que es una investigadora del Programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar, recordó que el propio presidente había discursivamente rechazado esa práctica, ¿no es cierto? Pero que, sin embargo, en los hechos, ella se sigue dando y está permitida en el territorio mexicano. Dice entonces Beatriz Olivera que López Obrador se había comprometido en su toma de protesta a que el fracking no se realizara en México. Sin embargo, la realidad es otra. El fracking sí se realiza en el país. En 2019, la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó 7 planes de exploración que incluyen el uso de fracking. Y también agrega Olivera que desde la Alianza han encontrado que hay un presupuesto asignado para realizar el fracking referente a cerca de 10.837 millones de pesos mexicanos aprobados en el pasado presupuesto de egresos de la Federación. Dice entonces Olivera que nos parece muy importante que el presidente materialice ese compromiso que ya hizo a través de un documento legal. Su palabra no ha sido suficiente. Las entidades de la Administración Pública Federal, Pemex en particular, y la Secretaría de Energía, no están obedeciendo ese mandato y se han autorizado estos planes. Se les ha incluso otorgado presupuesto, denunció la Alianza Mexicana contra el Fracking. Actualmente existen 8 iniciativas de prohibición del fracking que están tramitándose en el Congreso. Y bueno, 3 de ellas se encuentran en el Senado de la República, 5 de ellas en la Cámara de Diputados, sin embargo, ninguna de ellas ha sido dictaminada. La Carta de la Alianza Mexicana contra el Fracking también expone que en países como Francia, Bulgaria, Luxemburgo, Italia, Alemania, Irlanda y Uruguay ya han prohibido la práctica del fracking en sus territorios y que, por otro lado, existen países como España, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda que lograron generar prohibiciones a la realización del fracking en algunos estados específicos de los territorios nacionales, ¿no? En esta misma carta, la Alianza Mexicana contra el Fracking también declara que la prohibición de esta práctica es la única forma de poner fin a esta grave amenaza para la salud, el agua, el medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades, las generaciones presentes y futuras. Y bueno, también merece la pena explicitar que el envío de la carta de la Alianza Mexicana hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador se da un día después de que hubo una explosión de un pozo petrolero que dejó a 5 trabajadores heridos en el estado de Veracruz. Así que bueno, hoy día sería eso. Yo creo que es importante también remarcar la importancia que ha tenido históricamente la extracción petrolera en México. Así que celebramos una vez más la lucha de la Alianza Mexicana contra el fracking y aprovecho también de difundir su página, donde pueden encontrar un material muy bien hecho y muy bien elaborado sobre los efectos del fracking en México y en el mundo. Su página es www.nofrackingconcmexico.org. Muchas gracias y un abrazo grande desde México. Abrazo, querida Tami, por ese nuevo reporte. Y nos vamos a ir con una última noticia del territorio internacional, una buena noticia. Hace 2 días estuvimos participando como medio libre y también como representando a la red de radialistas feministas de este territorio llamado Chile en una conferencia de prensa que se hizo a propósito del retiro de Geopark del lote 64 y las implicancias para la Amazonía. En esta conferencia estuvieron participando líderes de los pueblos Achuar y One Piece y las organizaciones aliadas, quienes estuvieron conversando sobre el retiro de Geopark del lote 64 y lo que significa para la Amazonía peruana. Pueden escuchar esta conferencia completa en el fanpage Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece, pero quiero que escuchemos un par de preguntas que pudimos hacer a los líderes de estos pueblos ancestrales respecto a cuál fue la característica de esta lucha que permitió la salida de Geopark de territorios ancestrales, y también posteriormente les pedimos un saludo de apoyo al Machi Celestino Córdoba, quien se encuentra más 80 días en huelga de hambre, y no solo un apoyo al Machi Celestino, sino que también a todo el pueblo mapuche que está resistiendo a esta dictadura racista y fascista. La pregunta de Paulina desde Chile. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días. En Perú, yo sé que en Chile ya es tarde. La característica de nuestra lucha ha sido, primero, la unidad entre el pueblo Achuar y la nación One Piece. Esa unidad ha sido fundamental, y también la unidad entre las propias comunidades de cada pueblo y nación. Eso ha sido una fortaleza para que Geopar se haya sentido presionado para decir al final me retiro del lote 64, como lo llaman ellos, a este territorio ancestral Huampisi Achuar. Después también la otra característica de esta lucha ha sido que nuestros aliados nos han apoyado en la parte legal, pero también en la parte económica. La parte económica en esta lucha es fundamental, pero el otro lado es la difusión que se ha hecho a nivel internacional. Entonces, eso es plausible. Felicitarnos entre todos, porque yo sé que ha habido un video de la Nación One Piece que ha llegado hasta Chile, incluso hay una cantautora chilena que sale también hacia su país, hacia Chile, para decir que tiene que ayudarnos en esta lucha de la defensa territorial de la Nación One Piece. Ha habido un trabajo conjunto entre la prensa europea, la prensa internacional, el trabajo muy loable de Andrew Miller, de Amazon Watch y todos, Perú Equidad, ERI, IDS, FPP, esta RFN, toda esta unidad ha permitido que nuestra lucha sea contundente y termine con un paso histórico, como ya lo ha dicho la doctora Flica, que no es la primera empresa que se retira de este lote, es la sexta, lo ha dicho Rocío. Entonces, para nosotros no era sorpresa que Geopark diga que ya se retira. Por eso es que nosotros, pese a esta victoria, todavía la batalla no ha concluido, vamos a estar pendientes de cualquier situación que el gobierno pueda pretender. Estamos preparados para decirle al Estado que nosotros no estamos de acuerdo con estas actividades petroleras que acaban finalmente contaminando nuestro territorio, que se dice, entre comillas, pulmón del mundo. Este pulmón del mundo está deteriorado. Hace 2 años atrás hubo un desastre natural en el norte del Perú. El Congreso de la República del Perú aprobó más de 20 mil millones de soles para poder restaurar todo este desastre, pero creo que no hicieron nada hasta ahora. Pero para el pulmón del mundo, con todos los desastres, con toda la contaminación que hay, los estados no han puesto ni un sol para remediar este espacio que sirve para nosotros y para la humanidad. Nosotros, satisfechos, alegres por esta victoria, pero esto no queda aquí, va a continuar. Sabemos que Petroperú y Perupetro van a pretender hacer algo. Esperaremos esto. Nosotros estamos consistentes, fuertes, entre el pueblo achuar y la nación One Piece, para responderle legalmente y con nuestras fuerzas para decirle al Estado no estamos de acuerdo con esta actividad que finalmente está contra nuestra propia vida. Muchísimas gracias, Paulina. Ahí estaba entonces este breve extracto. Invito a que escuchen esta conferencia. Como les decía anteriormente, pueden buscar en el Facebook Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece. Esta conferencia se realizó el miércoles pasado y también la pueden encontrar en el fanpage de Radio Humedales y también en el fanpage de la Red de Radialistas Feministas. Ahora sí terminamos este bloque internacional con el saludo de los líderes al pueblo mapuche. Nosotros desde la Nación One Piece, desde Soledad, esta es la sede del gobierno One Piece. Desde acá, nuestra solidaridad a los hermanos mapuches, al hermano Machi, que está muchos meses en huelga de hambre. Nuestras fuerzas y nuestras energías desde aquí. Los pueblos y las nacionalidades y las naciones originarias siempre hemos conseguido algo a través de nuestras luchas. Los estados nunca nos han regalado nada, sino son nuestras propias luchas y nuestras propias vidas a las que hay que entregar. Y por eso, un saludo grande. Desde aquí, nuestras fuerzas y energías de la Nación One Piece, y a seguir luchando para lograr ese gran sueño ansiado que nuestros abuelos antepasados nos han legado, nuestro territorio ancestral. Tenemos el derecho ancestral, que por derecho de origen nos corresponde, pero también el otro derecho, el derecho ancestral como pueblos indígenas. Después vienen los instrumentos jurídicos internacionales reconocidos en las instancias internacionales. Estas dos cosas nos hacen más fuertes y por eso nosotros les apoyamos desde aquí en su lucha a los hermanos mapuches. Entendemos que su lucha es tan larga, pero tienen un gobierno también que no les entiende. Sin embargo, tenemos que trabajar juntos, unidos, desde aquí nuestra fuerza. Necesitamos unidad, unidad en América Latina y en el mundo, los pueblos originarios, las naciones originarias. Muchas gracias, Paulina. Es eso lo que quiero hacer llegar a nuestro hermano Machi. Paulina, reciba un saludo por parte de nuestra Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, FENAP, Achuar del Pastaz. Sé que están luchando, están en una huelga, pasando hambres, pero hay que resistir. Nos estamos llegando un mensaje a nombre del pueblo. No hay que cansarles, sino seguir adelante para conseguir la meta que queremos trazar. Nosotros como pueblo originario damos una fuerza, una valentía más a los hermanos mapuches que están en Chile. Mayormente la solidaridad y la unidad. Si nosotros estamos unidos, vamos a lograr la meta. Y eso que quería alcanzar, no hay que desanimarse, hay que seguir la meta y seguir con mucha fuerza, con mucho valor la meta que quieren trazar. Saludo para a nombre del pueblo achuar, eso quería decir, gracias. Thank you. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ya estamos de vuelta entonces en este bloque territorial. Acabas de escuchar Pachacamac Socoroma de Arak Pacha. Bueno, como siempre denunciamos este gobierno fascista, vamos viendo la inoperancia respecto a esta pandemia y también por un lado la inoperancia y por otro lado también la brutal represión que se está viviendo día a día en las distintas movilizaciones y manifestaciones, no solo por el hambre, sino que también por lo que está sucediendo con este retiro del 10% de las FP, con las luchas territoriales, con las luchas feministas. Así que como siempre en cada boletina denunciamos el gobierno fascista de Sebastián Piñera y vamos a iniciar este bloque, nos vamos a ir a al Mapu, donde está gravísima la situación no solo de los prisioneros políticos mapuche que están en huelga de hambre, sino con todo el pueblo mapuche que se está resistiendo a esta dictadura racista, y el gobierno y el fascismo están respondiendo con brutal represión policial, con brutal terrorismo de Estado. Así que vamos a escuchar a una lamien de una toma que se hizo ayer en Lafken Mapu, una toma de gobernación también, para repudiar lo que está sucediendo con los comuneros mapuches en huelga de hambre, y no solo que repudiar, sino que también denunciar la nula respuesta del gobierno ante una huelga que ya lleva más de 80 días. Concentrado en la gobernación para hacer ocupación de estos, así para hacer sentir nuestra profunda molestia y preocupación por la nula respuesta que ha dado el gobierno a las exigencias de las comunidades y LOP, que en conjunto con los presos políticos mapuches de las cárceles de Angol, Temuco y Lebu, vienen emplazando al Estado respecto a la aplicación jurídica del convenio 169 de la OIT, especialmente en el punto 10.2. Los ocho presos políticos mapuches de Angol, en conjunto con el Machi Celestino Córdoba, cumplen hoy 81 días de huelga de hambre. Los 11 presos políticos mapuches de Lebu cumplen 18 días. Y hace 5 días los 7 presos políticos mapuches de Temuco se plegaron también a la huelga de hambre. Es sumamente preocupante la profunda negación de diálogo del gobierno, que prefirió enviar militares al territorio mapuche en vez de responder al diálogo al que el cual el pueblo mapuche lo emplaza. Responsabilizamos al Estado de la respuesta que pueda tener nuestro pueblo frente a un posible desenlace fatal de nuestros hermanos en huelga. Exigimos la retirada de los contingentes militares de nuestro territorio. Nosotros no exigimos ningún favor, sino el cumplimiento real de los tratados de Chile ha ratificado. LOP y comunidades mapuches en la Quencha en resistencia. ¡Yeah! Ahí estaba entonces está la lamien desde el Lafken Mapu el día de ayer. Obviamente que esto terminó con represión y con detención. Vamos a seguir con noticias de Hualmapu. Vamos a hablar respecto al caso de la lamien Fabiola Antiqueo, ya que el día de ayer se aplazó la audiencia a Rafael Leal, carabinero, que disparó a la lamien Fabiola Antiqueo. Dice Radio Curruf, hoy después de 3 años, después de que cientos de personas perdieran la vista y parte de ella durante el estallido social, el carabinero Rafael Leal, que le apuntó y disparó reiteradamente, cambió su defensa dando paso a una nueva fecha de audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 12 de noviembre del 2020. Vamos a escuchar las palabras de la lamien Fabiola Antiqueo. Bien, hoy día correspondía a la preparación de juicio oral respecto de mi caso. Bueno, en resumen, el carabinero Rafael Leal presentó una nueva defensa, por lo cual tiene derecho a pedir nueva fecha para esta preparación de juicio. Bueno, la nueva fecha es ahora el 12 de noviembre del presente año. Bueno, la sensación que me queda es que esto no es casual, mi situación no es casual, la situación que viene ocurriendo desde el estallido social tampoco es casual. Yo soy un antecedente más de que se vienen mutilando, ojo, y matando a personas mucho antes, desde que estallara todo el conflicto social, me refiero. y me da rabia, impotencia, ver cómo siguen postergando ya mi audiencia. O sea, han pasado 3 años y todavía no he conseguido una respuesta de la justicia chilena. Y me queda un sabor amargo, la verdad, porque sé que ahora las personas que están mutiladas de sus ojos tras el estallido social quizás tampoco la tengan. Eso, tengo rabia por cómo decirlo, la nula respuesta del Estado de Chile. Bueno, también el mensaje que queda es seguir apoyándonos, seguir estando en la lucha, seguir, bueno, ahora que no se puede estar presencialmente, apoyando, viralizando estas noticias, y que no quede en nada. Ese es mi llamado, a seguir en la lucha. A seguir en la lucha, entonces, el llamado de la Lamien Fabiola. Seguiremos atentas a lo que va a pasar en esta audiencia. Y antes de cerrar este bloque de noticias de Gualmapu, como les decíamos, ya son más de 80 días de huelga de hambre, donde se han llevado a cabo diversas movilizaciones en distintos territorios ancestrales. Todas estas movilizaciones han sido brutalmente reprimidas. Se ha denunciado la brutal represión policial en contra de comuneros y comuneras mapuche, como es el caso de hoy día en la mañana, de la represión en contra de la Lamien Ada Huentecol, que en conjunto con 2 de sus hijos es detenida en Collipulli por la misma policía nefasta que valió a su hijo dejándolo al borde de la muerte. Dicen los medios desde Gualmapu, en estos instantes la policía de Carabineros de Chile, hostigando de forma reiterada, burlándose del dolor de nuestra gente y sobre todo de una madre que hoy sale a la calle a exigir justicia por cada niño o niña, por los presos políticos mapuches en huelga de hambre, por la libertad y por basta de represión a nuestro pueblo mapuche. En el año 2016, su hijo de 17 años fue baleado por un oficial de fuerzas especiales, dejándolo con más de 180 perdigones en su cuerpo. Así que nos sumamos al apoyo y a la denuncia de la brutal represión policial en contra de la Lamien Ada Huentecol y contra quienes se estaban manifestando hoy día viernes 24 de julio por la huelga de hambre que se está llevando a cabo por los comuneros mapuche y por el Machi Celestino Córdoba, máxima autoridad ancestral del pueblo mapuche. Con eso cerramos este bloque noticioso respecto a las noticias de Huelmapu. Como siempre, invitamos a que se informen a través de los medios que están comunicando desde estos territorios, como son el medio Radio Curruf o Mapu Express. Y nos vamos a ir de Gualmapu, pero no cambiamos de tema completamente, ya que todas estas luchas del pueblo mapuche tienen que ver con la defensa de la tierra, tienen que ver con la defensa de la vida, y el principal enemigo del pueblo mapuche y del pueblo en general es la industria extractivista, esta industria devastadora. Y por lo mismo vamos a escuchar a Cami Zárate del MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios, para que nos cuente más sobre el extractivismo, que como ya sabemos no está de cuarentena. Hola Radio Escuchas, mi nombre es Camila Zárate, soy miembro del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, y desde el MAT quisiéramos informar que esta semana se emitió el informe de la Comisión Mixta de Economía del Congreso en cuanto al proyecto de ley proinversión. Este proyecto de ley fue acelerado en términos de urgencia por el Ejecutivo 2 días después de lanzar el acuerdo del plan económico en pos de ayudar a los inversionistas, pero es un proyecto de ley que forma parte de la agenda del Ejecutivo desde mayo del año 2018. Durante el transcurso del proyecto de ley hubieron varias amenazas ambientales que desde la ciudadanía se pudieron eliminar, por darte un ejemplo. Por un lado, se quería poner revisores externos en la Dirección General de Aguas, lo que significa privatizar funciones de fiscalización. Y esto era muy grave por los conflictos de intereses que eso significa. Por otro lado, se había pensado en eliminar figuras como la denuncia por obra nueva, que en el ámbito de la minería permite a las comunidades poder detener obras mineras. También se pensó en establecer ciertas garantías, es decir, prenda, hipoteca, sobre concesiones marítimas en favor de instituciones financieras por parte de los concesionarios, es decir, privatizar una concesión marítima que es un bien de uso público del Estado. Entonces, esas son algunas de las medidas. También estaba la vinculatoriedad de la consulta de pertinencia, que es cuando los inversionistas le preguntan al Servicio de Evaluación Ambiental si su proyecto tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y lo que querían con esto es que si el SEA le decía que no, consideramos que son pocas las informaciones que se presentan por parte de los inversionistas cuando se hacen estas consultas, finalmente la superintendencia no podría requerir que ingrese el proyecto de todas maneras a la evaluación, porque se supone que el otro organismo, el SEA, ya dijo que no. Entonces, eso era muy grave porque obviamente la superintendencia tiene mucho más información, sabe cómo se ejecutó el proyecto finalmente, ve los daños en los territorios y tiene las facultades de poder decir tu proyecto tendría que haber ingresado a evaluación y no lo hizo. Entonces, esas son algunas de las cosas que se debatieron en el transcurso del proyecto, porque fue un proyecto muy malintencionado que ingresó directamente en la Comisión de Economía del Congreso y no permitió que se pudiera evaluar ambientalmente, pese a que reformaba muchas regulaciones que tenían que ver con el medio ambiente. Entonces, la discusión no fue sencilla. Llegamos a este punto en donde ya estamos en el tercer trámite, con cuarto trámite ya con la comisión mixta, y esto ya ha acabado. Entonces, digamos que ya estamos a puertas de que este proyecto sea ley. La verdad es que no hubiese gustado que se hubiese eliminado por completo el proyecto porque tenía una orientación de destrucción ambiental importante, pero bueno, ¿qué es lo que se mantuvo en el tiempo? Más allá de estas amenazas que se lograron eliminar, obviamente que lo que busca este proyecto es acelerar los procesos de evaluación, de entrega de permisos con respecto a los inversionistas, y parte de eso sí se logró. ¿A través de qué? A través de las digitalizaciones, por ejemplo, a través de la posibilidad de que los organismos sectoriales, como la CONAF, la DGA, el SAG, no tengan que pedir requerimientos adicionales a los que ya estaban pidiendo en la evaluación ambiental, y eso le da obviamente una facilidad al inversionista a obtener los permisos de manera más sencilla. Por otro lado, se eliminan algunas trabas para el inversionista respecto a publicidad de los vecinos cuando se les aprueban ciertos anteproyectos desde la Dirección de Obras Municipales. Se establece que cuando el inversionista pone una bocatoma, un inversionista de una hidroeléctrica corrida, simplemente pueda igual ejecutar su proyecto y se corrija por parte de la autoridad sin tener que presentar algo nuevo. O sea, ese tipo de cosas que van todas en la línea de hacerle más sencilla la inversión a los grandes empresarios, sí se aprobaron, sí se mantienen. Sin embargo, las grandes amenazas no. Entonces, por una cuestión de la orientación de este proyecto de ley, no hubiese gustado que todo esto se hubiese rechazado completamente en el Congreso, y no fue así. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda obviamente estar súper atentas y atentos y atentes a lo que es la ley del fondo COVID, porque dentro del plan económico, si vienen muchas medidas que buscan destruir la naturaleza, seguimos con lo mismo, y obviamente ahora a través de un aprovechamiento en pandemia, donde sabemos que hay una necesidad importante de los chilenos y chilenos de estar viendo cómo va a llevarse la economía a futuro, pero por otro lado también hay una imposibilidad de las comunidades de poder defenderse en un contexto en donde se ha triplicado el ingreso de proyectos extractivistas a evaluación ambiental respecto a años anteriores. Entonces hay una intensificación de destrucción de la naturaleza y tenemos que estar muy atentos. Y por lo mismo, cuando ingresa ese proyecto de ley, también tenemos que estar ahí para que veamos cómo se van a utilizar esos 2.000 millones de dólares, cómo se van a crear esos 12.000 millones de dólares, que no sea solamente a través de endeudamiento público y por tanto de pérdida de la soberanía con respecto al FMI. Y en cuanto a cómo se va a usar, que estemos atentos a que no se use para construir más megaembalses ni más desaladoras, que estemos atentos a que no se use para construir carreteras hídricas, a que no se use para aumentar los beneficios tributarios de los inversionistas a costa del Estado, y otro tipo de medidas más que están contempladas dentro de estos 12.000 millones de dólares y que significa un enorme costo para todos nosotros en función de estos grandes inversionistas y empresarios que no han tenido ningún tipo de dificultad con la pandemia, porque el extractivismo no ha estado de cuarentena y al contrario han tenido muchas rentabilidades y utilidades, sobre todo en el campo minero. De lo contrario, no tendríamos la cantidad de casos de contagio de coronavirus en Antofagasta como lo hemos visto. Así que eso es lo que queríamos informar, a que estemos muy atentos, vamos a seguir en esta línea. Y también contarles que dentro de esta semana, este 22, nosotros conmemoramos a los glaciares como cuerpos de agua milenarios que tenemos que saber preservar. Y el próximo 22 de agosto vamos a conmemorar a los ríos, en honor también a Macarena Valdés, quien fue asesinada y a la cual todavía no se le da justicia, y se conmemora también su muerte el día 22 de agosto. Así que va a estar súper interesante también la agenda para ese 22 de agosto y esperamos poder contar con ustedes también. Eso es lo que podemos informar desde el Movimiento por el Agua de los Territorios y muchas gracias por escucharnos. Atentas entonces al MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios. Vamos a cambiar de tema, vamos a pasar de las denuncias a organización territorial, a organización popular, y vamos a escuchar a la Lamien Daniela desde Boca Sur, región del Biobío. Mari Mari, Compuche, Incheta Daniela Guzmán, Huenchuleo, Piñén. Hola a todos y todas, mi nombre es Daniela Guzmán, Huenchuleo, les hablo desde Boca Sur, les envío también muchos saludos. Soy vocera del Centro Cultural Víctor Jara e integrante también de la Unión de Pobladores de San Pedro de la Paz. Y como tal, hoy día quiero comentarles cómo se ha desarrollado la organización popular en el territorio y en concreto cómo ha ido avanzando la organización de la Unión de Pobladores de San Pedro de la Paz, que hoy levanta como principal consigna por barrio, casa y vida digna. Comentarles que ya llevamos 4 meses de organización y que a su vez esta organización la integran 6 espacios, el Comité La Dignidad, Comité El Esfuerzo, Comité Nueva Esperanza del sector Bloc de Lata, la cuarta organización es el Comité El Renuevo del sector de La Toma en Caleta Alto del Rey, Boca Sur Viejo, lo integra también el Centro Cultural Víctor Jara y la Junta de Vecinos 8R a través de su comedor popular Claudio Benedito. Hasta ahora, como bien les decía, ya llevamos 4 meses de organización, 4 meses en los que la organización ha tenido varios triunfos y que igual queremos comentarles y compartir con ustedes, entre ellos que ya tenemos 5 comedores populares funcionando, 4 de ellos que funcionan de lunes a lunes y el de la Junta de Vecinos que funciona todos los domingos. Ya llevamos más de 5 sesiones de escuelas de dirigentes en nuestro Boca Sur, escuelas de dirigentes que pretenden formar a los y las nuevas dirigentes de la población, aquellos que necesitamos en el Chile, aquellos nuevos dirigentes honestos y honestas, aquellos nuevos dirigentes que no van a ser cooptados por los municipios, que la forma en la que operan hoy día los municipios para destruir la organización en nuestros territorios. Por lo tanto, esto es importante y muestra también el avance de la organización, ya que de hoy a común vamos construyendo comedores populares, no nos quedamos solo en comedores populares, sino que hay que seguir avanzando y necesariamente avanzamos también en la formación, y es que así nace la escuela de dirigentes. Ya llevamos más de 5 cursos de escuelas de dirigentes, los que hemos podido abordar distintos temas, tales como la historia de nuestro territorio, la historia de la lucha de pobladores por la vivienda, y así como también la forma en la que opera el municipio, y nos vamos preparando también para conversaciones que se nos vienen en esta lucha. Hasta el momento también hemos logrado ya establecer una forma de trabajo como Unión de Pobladores, y es que trabajamos abordando 5 distintas áreas, hasta ahora trabajamos con encargados de seguridad, de educación, de salud, con voceros y voceras y también con encargados de abastecimiento, que son quienes un poco hoy día controlan o ven lo que son los comedores populares. A su vez también como organización vamos dando una batalla comunicacional y nos movemos a través de redes sociales. Entendemos que hoy día los poderosos, la clase política, quiere bloquearnos comunicacionalmente para que no se sepa la organización que se realiza en los territorios. Sin embargo, también entendemos como Unión de Pobladores que damos esta batalla comunicacional y nos disponemos a ello. Y importante también es demostrar cómo la organización popular hoy día tiene control territorial. Y eso lo vemos también en un trabajo que logramos realizar, que fue de levantamiento de información, un levantamiento de información que fue realizado por nuestros propios dirigentes y dirigentes de cada comité. Ellos y ellas se dedicaron por casi una semana a levantar información precisa de sus vecinos y vecinas, y eso hoy día nos permite tener catastros oficiales con cantidades, edades, para saber en las condiciones en las que se encuentran nuestros vecinos y vecinas, cantidades de niños, niños y niñas, adultos y adultas mayores, enfermedades crónicas, necesidades específicas, qué sé yo, hay un montón de cuestiones que por más de 10 años ni siquiera el municipio, ni la institución, ni Serviu se ha acercado a catastrar estas situaciones, pero hoy día la organización popular es la que está resolviendo incluso esas cuestiones y que a su vez demuestran el control territorial que tienen las organizaciones populares en el terreno. Así que eso, a modo resumen, comentarles que seguimos con mucha fuerza, que aquí abunda la esperanza entre los vecinos y las vecinas, que así como históricamente nos han abandonado y nos han dicho que un poco la boca sur del Biobío, o nos han dicho como vecinos y vecinas que aquí están los ladrones, porque así textualmente lo han dicho en periodos como el terremoto del 2010, que aquí están los ladrones, las ladronas, los saqueadores, nos han dicho que aquí están los borrachos, las borrachas, los drogadictos y las drogadictas, y en este periodo estamos trabajando y estamos demostrando que eso no es así, y la esperanza en los ojos de nuestros vecinos y vecinas ha vuelto a resurgir, así que estamos trabajando con mucha esperanza. Creemos y avanzamos también hoy día no solo por barrio, casa y vida digna, sino también entendiendo que hoy día quienes tienen que gobernar es el pueblo. Y para eso también nos preparamos y nos educamos y construimos una nueva población en el terreno junto a nuestros vecinos y vecinas. Así que invitarles a seguirnos a través de redes sociales, en el Facebook de Boca Sur Informa, en el Instagram del Centro Cultural Víctor Jara. Ahí estamos publicando toda la información y pueden también ayudarnos a compartir las próximas campañas que se vienen. Nos falta un poquito acondicionar nuestros comedores populares. Hay cuestiones precisas que debemos ir resolviendo durante esta semana, así que también ahí les invitamos a estar atentos y atentas y a ir compartiendo estas campañas, y seguimos. Arriba con la organización popular, arriba por sobre todo con nuestras vecinas, porque hoy día las caras de las dirigencias son principalmente mujeres, y mujeres que son capaces de muchísimo y que hoy día lo saben y son conscientes de ello y se disponen con todo, con sus familias, con sus vidas, con sus tiempos, con todo lo que tienen a la organización popular, y nos embarcamos en proyectos colectivos más allá de lo individual, que es lo que nos han enseñado siempre. Así que aguante la organización popular. Desde la Boca Sur del Biobío le enviamos saludos y mucha fuerza a todo Chile. Y como decía, hablaba la Lamien en su reporte, hablando de organización de mujeres, de la importancia también de salir del individualismo, de poder organizarse, vamos a escuchar a las compañeras que nos hablan desde el extremo sur, desde Puerto Cisnes, quienes están haciendo esta campaña por absolución a Sara. Si no conoces del caso de Sara, vamos a escuchar entonces el reporte de las compas. Hola, buenas tardes compañeras, saludarlas y abrazarlas a cada una de las que se encuentra escuchando este mensaje hasta ahora. Mi nombre es Adelina, les hablo desde Puerto Cisnes, de la región de Aysén, y quisiera compartir con ustedes lo que ha sido la reciente campaña comunicacional que se lanzó desde acá, desde la región, desde la red feminista de la región de Aysén, exigiendo la absolución de Sara. Les comento brevemente que Sara es una vecina de Raúl Marín Balmaceda, que el 3 de junio estaba en su casa. A su casa llegó su expareja, donde existía una orden de alejamiento para él, no podía acercarse a Sara. Él llegó a la casa de Sara, llegó amenazándola y con claras intenciones de matarla. A Sara lo único que le quedó fue defender su vida y le dio muerte a su agresor, a Flavio Avilés, lo mató en el lugar. Y hoy en día a Sara la quieren encarcelar, está siendo imputada por parricidio, se decretaron 75 días de investigación y estos 75 días se cumplen aproximadamente el 18 de agosto, va a ser el juicio de Sara. Y por eso se ha levantado esta campaña, que estamos muy felices como mujeres de este territorio, porque hemos visto que muchas, muchas han adherido levantando la consigna de Sara, levantando banderas, levantando lienzo, levantando panfletos, saturando las redes sociales, y eso nos llena el corazón también, que se visibilice, que ya no estamos dispuestas a callarnos, dispuestas a agachar la cabeza y acatar esta justicia de mierda que nos sigue violentando, que tapa todo bajo la alfombra y sigue perpetuando esta cultura de la violación, esta cultura del abuso, del femicidio. Y ya no estamos dispuestas a seguirlo tolerando. Seguimos viendo día a día con mucha rabia cómo siguen actuando frente al caso como, por ejemplo, Martín Pradenas, violador, a quien solamente le dieron arresto domiciliario, y una persona que por lo menos ha violado a 10 mujeres, creemos que son muchas más, y la justicia falla de esa manera. Y bueno, antes con toda esta rabia, con toda esta ira, la organizamos, la levantamos como mujeres, como lesbianas, como gente de este territorio, de esta región, y ya no estamos dispuestas. Y a raíz de esto han sido muchas las denuncias que se han levantado. Aquí en Puerto Cines están pasando muchas cosas, muchas mujeres se están atreviendo a denunciar, y es muy lindo ver cómo nos vamos sumando y vamos haciendo fuerza para darle cara a este sistema, para darle cara a los jueces, para darle cara a las leyes. Y si no existe la justicia, nosotras mismas nos organizamos y la buscamos entre todas. Y eso, compañera, eso le podría compartir desde acá. Acá en la región se ha levantado una articulación súper bonita, súper importante, que ha llevado a reunirse a mujeres desde el litoral hasta más a la cordillera, más para el sur, Puerto Ibáñez, Guadal, Aysén, Coyhaique, Puerto Cisne. Son algunas de las localidades que se han ido sumando a esta articulación de esta red, y seguimos avanzando, seguimos autoeducándonos, seguimos fortaleciendo las redes con nuestras compañeras de otros territorios, porque entendemos que ese es el camino que nos queda, ir fortaleciéndonos, ir defendiéndonos, ir aprendiendo, ir reconociendo nuestro territorio también, defendiéndolo siempre, y eso. Arriba, un abrazo muy grande, mucha fuerza para todas y nos vemos. Ahí estaba entonces este reporte de las compañeras feministas de Aysén. Y siguiendo en la visibilización de casos de mujeres, de lesbianas, vamos a escuchar un reporte y un audio de una compañera abogada feminista de Ceci respecto al caso de un crimen de lesboodio de una lesbiana llamada Ana Cook. La causa de Ana ha sido muy hermética, pero la misma familia desde el año pasado, mediante redes sociales, como por ejemplo Ana Cook Music, ha salido con declaraciones mostrando antecedentes y algunas pruebas periciales de la causa para visibilizar efectivamente en qué se encuentra esta. Ya, tenemos que recordar que se van a cumplir 3 años desde la muerte de Ana y que aún no tenemos avances reales en la investigación. Y tenemos que visibilizar también que esta causa muestra esos sesgos machistas y heteropatriarcales de nuestro sistema. Es algo que hemos estado hablando de manera muy, muy, muy recurrente esta última semana con respecto también al caso de Antonia. Y al ver estos relatos, a ver la aplicación efectivamente que tienen los operadores de justicia, podemos ver manifiestamente que no existe una perspectiva de género para poder tratar estas causas. Además, estos operadores de justicia, como estáis diciendo, en el caso de Ana, por ejemplo, no consideraron el hecho de que Ana era lesbiana y que era imposible de qué manera consciente y voluntaria mantuviera relaciones sexuales con un hombre, ¿ya? Por lo que encontrar fluido seminal, que como indicaba la familia, ha mostrado estas pruebas periciales, era imposible, ¿ya? Y que serían indicios reales de que ese día ocurrió algo más que esta presunta sobredosis, efectivamente, de la que se estaba hablando, ¿ya? Pero las policías, los fiscales que están a cargo de esta investigación, efectivamente, no tomaron en cuenta esos relatos, y que por el simple hecho de ser mujer, ella podría haber mantenido de manera consciente y voluntaria relaciones sexuales con un hombre, y no tomar efectivamente estos indicios de fluidos en su boca, en este caso, fueran una presunta violación, por ejemplo. O sea, tenemos que hacernos cargo, tenemos que visibilizar este tipo de situaciones, y que en las investigaciones que hemos llevado a cabo, o sea, se han llevado a cabo, por ejemplo, en los casos de Nicole Saavedra o en el caso de Ana, ese sesgo machista, que la investigación efectivamente no se puede llevar a cabo por profesionales que no tengan una perspectiva de género para poder realizarla, ¿ya? Eso es algo que tenemos que, con esta causa, saber visibilizar para que no se vuelvan a cometer más errores en este tipo de investigaciones. Y continuamos con los reportes de las distintas compañeras feministas que se están organizando. Nos vamos a ir a un nuevo reporte de las compañeras de la coordinadora 18 de octubre. Autodefensa feminista contra la violencia patriarcal. Por siglos las mujeres tuvimos que silenciar el abuso que ha ejercido el macho en las relaciones amorosas, afectivas y cotidianas. Nos taparon la boca con sus amenazas, inculcando el pudor, el miedo y los problemas familiares a puerta cerrada. ¿A cuántas el miedo dejó sin voz? ¿A cuántas nos paralizaron el cuerpo los gritos? ¿Cuántas han muerto en manos de quien prometió amor? El conservadurismo hipócrita que monopolizó el silencio en favor del macho hoy se encuentra en crisis. La mujer lo puso en crisis rompiendo el silencio, tras décadas luchando y rebelándonos contra quien nos oprime, reprime y violenta. Sabemos que el Estado no es más que un garante del patriarcado que nos oprime a través de sus leyes, que las denuncias y las solicitudes de protección no son más que burocracia, que es el juez quien nos criminaliza y condena cuando no cumplimos los estándares de la buena mujer, cuando ejercemos el derecho a decidir, a defendernos y a no callar. Rechazamos completamente la decisión de los tribunales contra Sara, quien el día 3 de junio, en la localidad de Raún Marín Balmaceda, región de Aysén, fue atacada por Flavio Avilés, su expareja, quien ingresó violentamente a su domicilio con claras intenciones de asesinarla, pese a tener una prohibición de acercamiento y dos denuncias por violencia intrafamiliar. Viendo en inminente peligro su vida, Sara ejerció la autodefensa y dio muerte a su agresor. Criminalizada y acusada de parricidio por defender su vida, se encuentra en este momento con arresto domiciliario como medida cautelar tras pasar 4 días en la cárcel de Coyhaique. Como Comisión de Mujeres y Disidencias de la Coordinadora 18 de octubre, consideramos la autodefensa feminista como único mecanismo de defensa ante la violencia patriarcal, ejercida no solo por los directos agresores, sino también por el Estado y todos sus verdugos. Nos sumamos a las demandas de las organizaciones feministas y a la campaña Yo también me defendería, por la absolución de Sara. Exigimos libertad para todas aquellas que protegen su existencia. Estamos convencidas de que nuestra cuerpo y vida nos pertenece, que nadie le quite la oportunidad a Sara de volver a escribir su historia y que sus sueños sean traducidos en sonrisas. Que el amor propio sea la resistencia hasta que logremos nuestra absoluta libertad. Comisión Mujeres y Disidencias, Coordinadora 18 de octubre. Y ahí estaban las compañeras de la Coordinadora 18 de octubre, esta coordinadora que inició luego de la revuelta social en Chile, esta llamada revuelta que inicia el 18 de octubre y que como coordinadora han visibilizado y han denunciado los casos de las miles de personas que están prisioneras por montajes también y por persecución y criminalización a partir de las manifestaciones en las que han participado desde octubre a la fecha. Así que agradecemos a las compañeras. Ahora nos vamos a ir a escuchar un reporte también de las compañeras de Negrocéntricas, porque el día 25 de julio es un día importantísimo y vamos a enterarnos por qué en la propia voz de las compas de Negrocéntricas y de las mujeres afrodiaspóricas. Hola a todos, a todas y a todos. Mi nombre es Elena Cordero. Estoy en la colectiva Negrocéntricas y también formo parte de la red de mujeres afrodiaspóricas. Este sábado 25 de julio conmemoramos nuestro día, el Día de la Mujer Afrodiaspórica, el Día de la Mujer Afrocaribeña, el Día de la Mujer Afrolatina. Y es por eso que hacemos este audio, para saludarles, hacerle el conocimiento de todos quienes nos escuchan, el por qué, el motivo de por qué este año en particular para nosotras y nosotros es histórico, ya que esta fecha anteriormente en el territorio de Chile había estado topando con la agitación que se hace por el aborto, culminando obviamente en el día 25. Este año, en diálogo constante con el feminismo hegemónico, pudimos entonces lograr un acuerdo que también tiene una connotación simbólica, pues nos hace ver que es posible que los feminismos podamos aliarnos, deconstruirnos constantemente y avanzar tejiendo, tejiéndonos en red. Es importante recalcar que más que nunca es necesario poder decolonizar nuestras mentes, ya que las prácticas heredadas de la colonización a hoy en día, 2020, siguen vigentes. El feminismo, los feminismos, no son la excepción. Es por eso que es tan importante el que se pueda visibilizar que esta fecha podemos celebrar en el territorio de Chile, específicamente en Santiago, el Día de la Mujer Afrodiaspórica. Es vital poder hacer complicidad, poder tocar temas que hasta mucho tiempo atrás el feminismo trajo a la luz, por así decirlo, que puso sobre la mesa, pero que no por eso les excluía de tener algunas prácticas que pudieran violentar a las diferentes corporalidades que habitan este territorio. La decolonización no solamente es un acto o es un término académico, sino que nos llama también a conectarnos con la ancestralidad, a abandonar nuestras mentes que han estado adoctrinadas por el racismo y a habitar entonces nuestros sentires, porque es ahí donde podemos encontrar que las diferencias también nos hacen converger y que es a través de la reflexión, el diálogo constante y una práctica en el territorio, es decir, trabajo de base, lo que nos hará que los feminismos puedan consolidarse en esta red fuerte y avanzar. Y ahora sí, casi cerrando esta boletina de hoy día 24 de julio, una boletina además que ocurre en un día muy importante. Toda la semana estuvimos pendientes del caso de Antonia y de la formalización de este violador Martín Pradenas, quien con mucha rabia vimos la impunidad, pero hoy día se hace una apelación a esta formalización. Primero Martín Pradenas quedó con un arresto domiciliario y el día de hoy se decide que Martín Pradenas tiene que esperar la formalización y la investigación en prisión preventiva. En estos momentos, de hecho, llega información desde Temuco que ya la PDI ha llegado hasta la casa de este macho violador para que esté durante los días que dure la investigación en prisión preventiva. Comienzan a reunirse, dicen los medios desde Temuco, a las afueras de la cárcel de Temuco también, tras conocer el fallo que resuelve prisión preventiva para Martín Pradenas durante los 4 meses que dura la investigación por la violación de Antonia Barra, caso que termina en un suicidio femicida. Vamos a terminar esta boletina con una compilación de audios de las distintas manifestaciones que se llevaron a cabo durante esta semana de norte a sur, incluso en el extranjero, repudiando la impunidad en este caso, así que estamos contentas de poder cerrar esta boletina con esta información de último minuto de la prisión preventiva de Martín Pradenas y esperamos que esto mismo ocurra en los distintos casos de impunidad que hay no solo en Chile, sino que en los distintos territorios del mundo donde vamos viendo cómo la justicia es una justicia misógina y una justicia patriarcal, pero que la organización feminista y la organización territorial tiene frutos. Esta rabia organizada ha permitido la creación de nuevas movimientos, de nuevas colectivas de mujeres en distintos territorios, de distintos territorios aislados, y así que hoy día nos contenta de poder ver cómo esta ira y cómo esta denuncia organizada permite también que hoy Martín Pradenas esté durante toda la investigación en prisión preventiva. Entonces terminamos con esta compilación de audios y las invitamos a seguir con la programación de Radio Humedales, a seguir informándose a través de los medios libres y nos encontramos en una próxima ocasión, el próximo viernes, para una nueva transmisión de la boletina informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. El área del artículo 165 del Código Procesal Penal y en su lugar se resuelve que se decreta la prisión preventiva del imputado Martín Pradenas Durr por estimar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, de las víctimas y de la investigación. Comuníquese lo resuelto al Tribunal Agua por la vía más expedita. Se indica además el número re-rol de interno de esta causa ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones.